Oye, este va para ese pata que dice que es pro, pero no levanta ni la runa, mano. Ya tú sabes. Oh, wow. Mi causa dice, soy dotero desde el primer dos, pero en cada partida hace puro arroz. Se va jungla a minuto uno bien perdido, y cuando lo ganquean dice, oh, venos venido. Promete carrear, promete ganar, pero termina fideando sin avisar. Su mouse es gamer, su silla es pro, pero su nivel parece Dota 1, bro. Ay, mi dotero manquito, habla bonito pero juega chiquito. Ay, mi dotero fallado, dice que es cari pero muere de un puñetazo. Cuando ya lo mataron 5 veces, pausa y escribe las P, oye, no ve. Mi causa piquea push creyéndose killer, pero ni un hook le cae, parece thriller. Dice mi MMR, secreto no más, claro secreto porque está en el más atrás. Le dices grupo y se va solo, lo matan y encima culpa al colo. Reclama picks, reclama rol, pero en team fight nunca mete gol. Ay, mi dotero manquito, se compra Shadowblade creyendo en lo infinito. Ay, mi dotero fallado, siempre dice ya fue, estoy tilteado. Cuando pierde puta mi mouse no jaló. Cuando gana Easy Pay yo lo carré yo. Pero igual lo quiero, pe mi causa, aunque su cadea siempre se destroza. Aunque su build no tenga sentido y se compre dos botas como un distraído. Ay, mi dotero manquito, habla grande pero juega bajito. Ay, mi dotero fallado, con su lag eterno, todo justificado. Pero igual es mi brother, mi compa, mi man, aunque en Dota siempre sea plata. O menos pecausita ya pues.